Se presume inocente. Mi nombre es Alejandra, soy de la góndola de Solo Cejas. Hemos trabajado con todos los protocolos, hemos extremado todas las medidas, hemos reducido al 50% la atención de todos los locales. Todos los meses nos sentamos a pensar si cerramos, a ver si somos visibles para el intendente, para el gobernador, para alguien que quiera darnos una respuesta de manera inmediata. Yo soy Mariela Girardi. Soy propietaria de una góndola en Rivera Shopping. Nos hemos manifestado frente a Casa de Gobierno, frente a Municipalidad, sin tener ningún tipo de apoyo. Está muy difícil la situación para todos. Somos 100 locatarios, más o menos 700 familias afectadas. Si no podemos abrir en forma inmediata, muchos vamos a tener que cerrar ya de forma definitiva. Acordamos la apertura desde el lunes 5, que es el lunes próximo, desde las 13 horas hasta las 20 horas para el comercio. Lo que es gastronomía va a seguir funcionando con delivery takeaway, pero ya acordamos una nueva reunión a partir de la semana próxima. Tanta gente y el desierto. Nos tienen hoy con el programa en marcha, ya con esta potencialidad adicional. Y vaya si vale la pena remarcarlo, cuánto nos cambia. Porque crecimos y mucho en la posibilidad de detectar, en ir a buscar o en ir a cazar el virus, como se dijo en su momento. Pero hoy tenemos la certeza del tiempo y eso juega directamente en la detección precoz, en el aislamiento y en empezar un tratamiento lo más rápido posible, que nos ayude a cuidarlo mejor, para que no llegue allí donde no queremos. Cada rosarino, cada santafesino recibe nuestra información desde el primer día y recibe también la información de cuántas camas tenemos, para que todos sepamos cómo es el proceso y la evolución que vamos teniendo. No haya que comprar. Siento ganas de salir sin ver. El Banco Central de la República Argentina, poder definir gradualmente una tasa de interés que sea la referencia para toda la sociedad. La Secretaría de Finanzas licitará el martes próximo un instrumento en pesos atado al valor del dólar, lo que se conoce como dólar link. También estaremos enviando al Congreso de la Nación un proyecto de ley que desgravará de bienes personales a los activos financieros en pesos. Se está modificando el esquema de derechos de exportación y de reintegros a la exportación. En particular, se bajarán los derechos de exportación de bienes finales industriales, exceptuando el sector automotriz, y se sube el piso de reintegros a la exportación en función del valor agregado. Se reglamenta lo que establecía la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que es una reducción de los derechos de exportación de metales, creando el programa de compensación y estímulo para pequeños y medianos productores de granos de soja con actividad en todo el territorio argentino. Se estarán enviando al Congreso de la Nación dos proyectos de ley que buscan fomentar la construcción de nueva vivienda y mejorar la cobertura y la sustentabilidad del sistema de crédito hipotecario. Segundo, solamente quedaban huesos, porque lo encontramos a los 107 días de su desaparición. Realmente que el resultado de la autopsia haya dado que la causa de muerte de Facundo ha sido una muerte violenta por asfixia, por sumersión, para nosotros viene a confirmar la desaparición forzada seguida de muerte por homicidio. Facundo aparece en un descampado. La ropa que llevaba puesta ese día se encontró dentro de una mochila. Se encontró en condiciones absolutamente deterioradas y rotas adentro de la mochila. Tiene un agujero que atraviesa el abdomen de punta a punta, la remera que llevaba Facundo. Los dos celulares aparecen adentro de la mochila, no aparece el DNI, no aparece la plata que llevaba. El cuerpo de Facundo aparece 5 centímetros de dos huellas de vehículo automotor de gran porte, de que podemos estar en un esclarecimiento de la causa de Facundo en el corto plazo y que no termine siendo un Santiago Maldonado, no una causa Ábalos, una causa Daniel Solano. Cumplimos 20 años en el aire. Se presume inocente. Bueno, ahí aparecía un irrespetuoso resumen de lo ocurrido durante la semana con los dedos mágicos de Anita Castrillo, y empezaba hablando de lo que sucedió el martes. El martes los locatarios y empleados del shopping La Ribera realizaron una feria en protesta por el cierre. Es más, el viernes hubo un abrazo simbólico en el shopping Alto Rosario, en el sur de la provincia. Y lo cierto es que, bueno, parece que tanto reclamo logró al menos ser escuchado, porque mañana lunes los shopping abren. Van a abrir los shopping con algunos horarios, con protocolo, pero finalmente pueden abrir limitando asistencia y horario también. Hacía tiempo que venían pidiendo reuniones con autoridades municipales y provinciales. El viernes hubo una mesa de diálogo con los representantes de los paseos de compra y el gobierno, y se consensuó esto que va a pasar mañana. Van a abrir de lunes a domingo de 13 a 20 y a quien escuchábamos nosotros era el gerente comercial Leandro Sourouhom, creo que se pronuncia así, perdón si no es así, hablando sobre esta nueva modalidad. Ahí pegadito, el presidente Alberto Fernández encabezó el acto que se llevó a cabo en el predio del Hipódromo de Rosario. Se presentó allí el programa Detectar, esto fue el miércoles, según el presidente, esto va a permitir triplicar la capacidad de testeo en todo el país. Estuvo con él el ministro de Salud, Ginés González García, estuvo nuestro gobernador, Omar Perotti, el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, entre otras autoridades. El test está destinado a personas con síntomas compatibles con el COVID-19 hasta el día 7 de su inicio, y ahora permite obtener el resultado en 15 minutos. Eso está bueno, y a quien escuchábamos era el gobernador de la provincia, Omar Perotti, hablando de esto. Luego escuchábamos al ministro de Economía, Martín Guzmán, que el jueves, un día después, anunciaba medidas para reactivar la economía, medidas enviadas al rubro agroindustrial. Va a haber compensación, va a haber estímulo para pequeños productores de soja y cooperativas, reducción de las alícuotas, esto va a ser en forma transitoria, no es para siempre, si los productores deciden sacar todo lo que tienen en los silos y empezar a exportar salgan granos y entren dólares a la economía argentina. También anunció el ministro la baja a los derechos de exportación, la suba en el precio de reintegro a los bienes finales industriales e insumos elaborados. Hay un sector del campo que aplaude la medida y otro, como siempre, vinculado con la mesa de enlace, que lo critica. Se anunciaron también medidas sobre exportación de los metales. Esto va dirigido a las mineras, ¿no? De la Patagonia y también de la cordillera. Evidentemente no es de este gobierno. Es también del gobierno anterior, es también del anterior del anterior y es también del anterior del anterior del anterior. Basamos nuestra economía en una política extractivista que la lamentamos y la lamentaremos seguramente en el futuro. Y el jueves por la tarde también se conocieron los resultados de la autopsia de los restos de Facundo Astudillo Castro. De hecho, con el grupo, fundamentalmente con Martín Fernández, nos empezamos a mensajear, ¿no? Cuando veíamos esa información. El abogado de la mamá, que es el doctor Luciano Peretto, declaró que la familia sigue esperanzada en que se encuentren los resultados de quien, según ellos, creo que según nosotros también, asesinó a Facundo. Se sabe hoy que murió por asfixia. Lo que no se puede saber es si, al menos los peritos no lo dijeron, es si fue un asesinato o si fue un accidente. La familia está 100% seguro que fue un asesinato. No pudo determinarse por el estado de descomposición del cuerpo del tiempo de muerte. Recordemos, ¿no? Facundo tenía 22 años. Solo 22 años. Había cometido una violación que era salir en épocas de cuarentena muy estricta. Y desapareció el 30 de abril. Y fue encontrado su cuerpo 107 días después de haber desaparecido. Por lo tanto, más allá de que el cuerpo siempre habla, en estas condiciones es mucho más difícil. Bueno, se sube un peldaño en la escalera para saber qué pasó con Facundo, pero no se puede saber, todavía al menos, si hubo un asesinato en el caso de este pibe de tan solo 22 años.